Hola, hago este audio para explicar cómo he hecho la cuarta práctica de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Esta práctica consta de el análisis de nuestra web, ya sea por el tráfico de la misma, de dónde procede el tráfico, los clics, las referencias y las búsquedas principales, ¿no? Vale. Bueno, para empezar, simplemente he acudido a la al escritorio de mi blog, a mi sitio, y desde ahí, desde el panel de control, he acudido a estadísticas. Una vez ahí, donde ya puedo ver mi tráfico, mis entradas, los países, etcétera, elegí que la opción fuera semanas, así pude ver el volumen de tráfico durante la semana, creo que aproximadamente 10 o 11 semanas que llevo mi blog abierto, y de esta forma encontré el resultado a la primera pregunta de la práctica. Una vez a esto, cliqué en países, desde países acotando el volumen de tráfico a años para que no hubiera ningún problema, pude ver todo mi tráfico general y de igual modo hice con entradas y páginas, referencias, clics y términos de búsqueda, que es lo que sugiere la práctica. Además de esto, aunque no lo pides, sí es importante remarcar que mi blog cuenta actualmente con 5 seguidores. De esos 5 no conozco a ninguno, por lo que no ha habido coartación ni nada, simplemente gente que le ha gustado mi material. Además de ello, en Facebook, mi blog tiene una llegada a 306 personas y en Twitter a 228 personas, cosa que resulta muy interesante porque la gran mayoría de la entrada, las referencias son de Facebook, es decir, simplemente en el día de hoy ajustemos la búsqueda año. Por este año, digamos estos 2 meses que ha estado el blog abierto, más de 2 meses, desde Facebook he tenido 113 visitas, mientras que desde Twitter solo 8 y desde el buscador, la herramienta de buscador, también 8. De Google News tuve una y desde WordPress Dashboard tuve una también. A su vez, de los países tengo 211 visitas de España, 6 de Argentina, una de Turquía y un americano de Estados Unidos que decidió entrar a mi blog, sabe Dios por qué. A su vez, las entradas como visitas son la última que creé hace 2 días, que tuvo una citación grande, para crear los pasos para crear tu primera dieta, que tuvo 46 visitas, seguida por los botellos de proteína con 32, seguida por, que es más importante, dieta o entreno con 26, 24 son las que acumula si se puede perder grasa de manera localizada, 19 la receta de tortilla de proteína que compartí hace unas semanas, 10 visitas cuenta la presentación del blog y solamente 3 visitas la práctica de la universidad, que obviamente dije que no competía el blog, por lo que la gente ha decidido no entrar. Junto a ello tengo 60 visitas de la homepage, o sea, simplemente de la gente que ha entrado y no ha decidido clicar ninguna entrada, solo que ha estado ahí. Y cuento en total con 220 visitas y una cantidad de 130 visitantes únicos, cosa que me da un poco menos de 2 visitas por visitante. Además cuento con 4 comentarios, de donde 2 tuve que eran spam, y 3 me gustas. Y nada más, hasta luego.